Hola, muy buenas noches. 22:07 minutos. Comenzamos programas. Estoy perdido en la 28. La 28 de Estrellas Insurrectas. Buenas noches, Cisco. ¿Cómo estás, Champa? Buenas noches. Beto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy le aclaramos a nuestra audiencia, antes de comenzar con todo lo que tenemos preparado, ha retornado la voz romántica del teléfono. Sí, señor. El ruiseñor de la cesta. El ruiseñor de la cesta. Carlos Aguinaga está, ya está como nuevo, en resortado. Ah, sí. Pero allí lo tenemos. Y aquí lo tenemos, bueno. Dos corazones tiene ahora, dice. Dos corazones. Dos corazones. Ah, uno se comprobó que tenía, como dijo un amigo. ¿Eh? Eso es lo bueno. Bueno, equipo casi completo, porque hoy ayer cumplió años, no, el miércoles cumplió años. Lisandro Di Paolo, y se fue a festejarlo a Córdoba. Me parece espectacular. Dijo que iba a venir con algún cabrito, si nos está escuchando desde Córdoba. No, que iba a venir Cabrero, dijo, me parece. Ah, Cabrero. Sí, sí. Pero acá tenemos Cabrero. Yo tengo Cabrero, pero bueno. Algo me va a tocar. Che, esta semana se cumplió un nuevo aniversario del el 47, o 46. 46. 46, del asesinato de Ernesto Che Guevara. Fue asesinado el 9 de octubre y fue capturado el 8. Fue capturado el 8 en la quebrada de Yuro, más tarde asesinado en La Higuera, y generalmente se conjugan las dos fechas, la de captura y la de asesinato. En aquel entonces, ser capturado era significado de muerte, directamente. Por eso, justamente, es que se conmemora el día de la captura, uh-huh, y no del asesinato. La captura significaba directamente eso, ¿no? Y bueno, sabemos qué pasó a partir de su muerte, ¿no? Nace. Sí, hoy vamos a tratar de no hablar. Tenemos historiadores que han hablado y han investigado y han escrito muchos libros. Lo que nosotros queríamos hablar más que nada sobre el sentido político. La de la vida del Che, la esencia, y lo que significó después del asesinato, lo que dio en llamar el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el nacimiento múltiple. A partir de ahora el Che nace... El más nacedor. Y vos sabés que estaba comparando esto de... y leyendo muchas cosas del Che, a lo que abordaba... Y tratando de entender el mensaje político. Y mientras estaba trabajando esos textos, tenía de fondo, porque uno está acompañado de un televisor, de una radio, seguro. La propaganda de las elecciones. Y era como que me pegaban cachetadas. Un contrasentido, eso, ¿no? Claro, mucho contraste. Esto es para todo, esto es para ninguno. Otro que dice, por no hay que cuidar los derechos de los cacos. El mensaje, este es tal cosa, la otra es esto. Claro. Pero fulano es más ladrón que aquel. Realmente, mientras estaba concentrándome en el análisis político del Che, basado... no en una originalidad, sino simplemente una interpretación de los instrumentos que él disponía para el análisis, que era el marxismo-leninismo. Claro. Un hombre que, a partir del análisis científico, iba describiendo la realidad actual. O sea, que no era una cuestión bíblica, sino una cuestión transformadora, claro, permanente. Y vos sabés que seguí escuchando, y digo... bueno, acá nosotros sabemos que hay un proyecto político que se fue desplegando desde la asunción de Néstor Kirchner. Se define como un proyecto nacional y popular, pero nacional y popular, en mi opinión, no llega a decir mucho. Llega a decir o orientarse a quién supuestamente está orientado. Lo concreto son los hechos políticos que se expresaron durante esta gestión. El juicio y encarcelamiento... de los genocidas, sí, sí, sí, sí. La nacionalización de las AFJP, de YPF, de las aerolíneas, la jubilación para aquellos que habían sido negreados por los patrones, por los empresarios, más de 2 millones de personas recibieron jubilación, sí, sí, y eso sí, significa sí, sí, movimiento. O sea, es un modelo, podemos decir, para analizarlo políticamente, desarrollista, la inclusión. Progresista, que pugna por la inclusión social, y que para llegar a la inclusión absoluta social deberá profundizar mucho más, porque es insuficiente con esto. Pero hay cosas concretas. Lo que no podía entender era, hablando de esto de la caracterización política, porque esto está claro, ¿cuál era la propuesta del que decía un país normal, del otro que decía ello o vos, del, por ejemplo, estuvo el camionero acá en Rosario, y vamos a ganar mejor, por más amplio margen, porque está agotado? Pero ¿cuál era la propuesta? El único que esbozó alguna vez una propuesta de esto fue el economista de masa, que dijo, y nosotros vamos a estimular la producción. Por ejemplo, en el campo, aquel que tenga más producción se le van a bajar las retenciones, y al que produzca poco lo sancionamos, le cobramos más retenciones. Claro. Pucha, a ver, para. Una contradicción. Quiere decir que al que más tiene le cobramos menos y al que menos tiene le cobramos más. Ah, eso porque no producimos. Pero, y después, bueno, dijeron, mejor no hablemos del programa. Y me hacía acordar de lo que había dicho en una oportunidad Cafiero, que hablando con Menem le dijo, y nosotros no podemos decir lo que vamos a hacer en la campaña. Si decimos lo que vamos a hacer, no nos vota nadie. Claro. ¿No? Y digo, fíjate vos qué virtud esta de ocultar, de engañar, de poner la política de estas elecciones son como la política del tero. Gritamos por un lado, los huevos están en otro, nunca decimos dónde están los huevos. Lo único que sabemos claro cuál es este proyecto. Lo otro es algo que es mágico, vos tenés que averiguar. Claro. O imaginártelo, ponerle una carga emocional de fe a que puede ser, dice, algo distinto, el momento de la renovación. Bueno, uno se renueva cuando ve la renovación que propone uno y dice, pero pará, ¿qué está renovando si están los viejos? Claro. Y por otro lado, me llamaba la atención también en esto de las definiciones políticas, y hoy vamos a tratar de abordar algunas definiciones muy claras del Che, reflexiones profundas. En esta semana se está tratando en la Cámara Provincial el tema del descanso dominical, al que desde Estrella Insurrecta adherimos y apoyamos la lucha de los trabajadores mercantiles por el descanso dominical. Porque no todo es consumo, y el domingo hay que dedicarlo al esparcimiento. Puede ser actividad cultural. Lo que sea. Familiar. Claro, entonces dice Araujo, el doctor Araujo, que fue, creo que fue presidente del Colegio de Abogados, dice, yo comprendo y estoy a favor de la lucha de los trabajadores, pero acá está en juego la rentabilidad del empresario y creo que hay que tener en cuenta la rentabilidad del empresario. Por lo tanto, él dijo eso desde el Foro Regional Rosario, que hay, también es bueno saber, por esos nombres no dicen nada, pero si decimos, ahí está fulano de tal, mengano, sultano, vos ya decís, no estamos dando cuenta. Ah, bueno, ya no estamos dando cuenta por dónde patean, y también vinculado a la Fundación Libertad de Mercado, ¿no? Bueno, él decía eso, yo tengo una propuesta, por ejemplo, al doctor Araujo. Nosotros podemos decir, hasta estamos de acuerdo que un empresario en un sistema capitalista tenga rentabilidad. Y también estamos de acuerdo en que el trabajador descanse. Por lo tanto, la solución está en una fórmula fantástica. Que el empresario vaya y trabaje el domingo con su familia y sus hijos en el negocio, en el shopping, claro. Va a mantener la rentabilidad que desea, claro, y el trabajador va a descansar. Y ahí vamos a entrar... Claro. En un análisis que lo planteaba Marx sobre la plusvalía, y que el Che habló mucho sobre la plusvalía, e inclusive el Che decía, bueno, pero estamos hablando no de una ecuación económica, sino de una ecuación ideológica, cultural, política, porque la lucha por construir socialismo no es una lucha económica, es una lucha cultural y política. Y esa es la esencia de lo que queremos transmitir hoy en el programa, vinculado también a esta cosa que es alienante, la campaña electoral es alienante. Soy champa de la gente, de los pobres, de los humildes, del verdulero, del carnicero, del... Y ese Miguel que hace esa propaganda. Sí. Sabemos que está mintiendo. Sí, sí. Porque representa la política, no del carnicero, del verdulero, justamente del barrendero, todo, del zapatero, todo lo contrario. Y ahí caemos en ese proverbio del hombre de Anillaco, si digo lo que voy a hacer. No me vota nadie. Hoy vamos a analizar la política en serio y no esta basofia alienante y que no le aporta nada al pueblo. O por lo menos, desde nuestra humilde perspectiva, vamos a intentar hacerlo muy seriamente. Y ahora le dejamos la continuidad de la editorial a Jairo con una interpretación brillante. Ahí va.

no está solamente este representante transitorio ante esta asamblea. El pueblo de Cuba entero está con esa disposición. El pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete una injusticia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Y nosotros podemos decir aquí lo que tantas veces hemos dicho, el apotegma maravilloso de Martí, que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así, señores delegados. Muy bien. Escuchábamos primero la canción de Jairo, una obra maravillosa de Hamlet Lima Quintana, Diario del Regreso. Qué lindo. ¿Eh? Y bueno, y por último, la voz del Che. Tenemos la comunicación, ¿sí? Estamos con Atilio Borón. Buenas noches, Atilio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Atilio? Muy bien, Atilio. Bueno, hoy estamos dedicando centralmente el programa a reflexionar sobre el Che. Estábamos leyendo en tu blog ese apunte importante sobre el Che y los intelectuales, ¿no? Sí, a mí me pareció oportuno, digamos, recordar. Es un pasaje del famoso artículo del Socialismo y el Hombre en Cuba, sí. Un artículo que él le enviara a don Carlos Quijano, que era a la sazón el director de la revista Marcha, allá en Uruguay, sí. En el año 65. Y creo que dijo cosas muy... Es un texto notable ese del Che, ¿no? Sí. Porque la verdad que plantea ahí las grandes... Lo que a mí me parece son las grandes modificaciones de agenda del pensamiento marxista para el siglo XXI, ¿no? O sea, una crítica al economicismo, pero sí, sin olvidar de la importancia de los factores económicos, pero marcando claramente que no son los únicos y que en la perpetuación del capitalismo un elemento importantísimo son los 500 años de indoctrinamiento, de deseducación, se puede decir, que el capitalismo y la sociedad burguesa han venido haciendo desde los albores de su instauración como modo de producción, ¿no? Por eso insiste tanto en que se requiere, digamos, un cambio cultural profundo, y él no se le escapa que eso es muy difícil, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, este proceso de transición al socialismo, tal como había sido pensado por los clásicos del marxismo, era un proceso de corta duración. Era un proceso que inclusive, yo digo, en algunos teóricos marxistas pensaban que se podía medir en meses. Estoy hablando de Lenin, Trotsky, sí, ¿no? Cuando, sobre todo, perdón, a los finales, sí, de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, después dice, las cosas no salieron así. Los países que avanzaron en la construcción del socialismo eran países que estaban en el tercer mundo, países que estaban sumidos en el subdesarrollo, y pese a eso, digamos, pese a eso, realmente se produjeron cambios fenomenales. Pero claro, queda todo el fenómeno de la creación del hombre, y yo digo, no agrego, de la mujer nuevo, sí, que no son cuestiones de la noche a la mañana, son cuestiones que exigen mucha educación, mucha paciencia, una gran dedicación, y ahí aparece el papel de los intelectuales, ¿no? Que él de manera muy clara lo dice: no queremos becarios permanentes del presupuesto estatal, ni intelectuales, sí, oficiales, que en realidad no son intelectuales revolucionarios, ¿no? Ese es el problema. Este es el tema, ¿no? Que hay una apariencia de intelectual revolucionario, pero que la realidad no es, ¿no? Y entonces me parece que es un tema importante, porque creo que hoy, por incluso en la Argentina, estamos viendo esto como un tema de enorme significación. ¿Qué es un intelectual revolucionario hoy en la Argentina? ¿Qué debe ser? ¿Cómo debe posicionarse ante esta realidad? Vemos de repente intelectuales muy, ¿cómo decirte?, muy conocedores, muy eruditos, muy culteranos, hasta uno podría llegar a decir, ¿no es cierto? Pero que uno se pregunta muy claramente si detrás de toda esa fraseología, que es muy florida, que muchos de ellos utilizan, realmente hay un intelectual revolucionario. Y me parece que bueno, lo del Che es una buena llamada de atención para ser mucho más cuidadosos, para ir más allá de las palabras, y ver, bueno, concretamente qué es lo que proponen y cuáles son sus críticas a la sociedad capitalista, ¿no es cierto? Y eso me parece que es algo que está muy presente en ese texto. Sí, y fundamentalmente hoy en estos tiempos, donde estamos hablando de construcción del postcapitalismo, uh-huh, hablamos del socialismo del siglo XXI, sí, uno escucha a muchos intelectuales que pueden confundir con una descripción y un diagnóstico sobre cómo funciona el enemigo principal, que podemos acordarlo. Sí. El tema es que si nos proponemos transformarlo, derrotarlo, o terminamos con lo posible, con las formas humanas del capitalismo que son inviables. No, claro, yo creo que ese es el gran dilema, y ahí es donde yo creo que naufragan, ¿no es cierto?, muchos intelectuales, porque yo creo que en el fondo hay ese posibilismo muy, muy fuerte que de alguna manera los induce, bueno, a aceptar esto que hay, lo que hay, y punto, y bueno, y perder de vista un horizonte que vaya un poco más allá, ¿no es cierto?, de la coyuntura. Digo, se puede ser revolucionario hoy sin adherir al marxismo, qué sé yo, digo, hay mucha gente que me dice que sí, ¿no es cierto? Y vos lo ves después adhiriendo a concepciones de la sociología posmoderna y todo eso. Sí. Que realmente, ¿cómo sacas de ahí? No, esto sería lo que el mismo Che dice, con palabras muy lindas ahí, las armas melladas del capitalismo, que él es una expresión que utiliza para referirse a la reforma económica, sí, pero creo que también la podemos utilizar para referirnos a la reforma intelectual y moral, como decía Gramsci. Sí, esa reforma puede hacerse con las armas melladas del capitalismo, bueno, para nosotros es muy claro que no, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos que piensan que, bueno, el pensamiento ecléctico puede ser la forma de enfrentar los desafíos de hoy, y yo creo que eso es un inmenso error, ¿no? Sí. Desde el Centro de Estudio de Formación Marxista Héctor Agosti, es un espacio donde se intenta profundizar en el sentido del intelectual revolucionario. Así es, así es. Y estamos trabajando muy bien, ya estamos muy contentos. Fíjate que prácticamente hemos llegado ya a 10 filiales, ¿no es uh-huh, cierto? 10 filiales del CESMA prácticamente en las principales ciudades del país, y estamos muy muy contentos con eso y seguimos avanzando. Hay solicitudes permanentes de expansión del CESMA y de abrir, digamos, lo cual es una enorme responsabilidad, ¿no? Porque luego hay que mantener en funcionamiento una pequeña estructura, digamos, sí, pero bueno, pero hay una necesidad muy grande de formación que por suerte se está detectando en la juventud, y bueno, y eso es lo que tratamos de responder, ¿no?, con el CESMA. Sí. Atilio, ¿estás viajando esta semana a Cuba? Sí, me estoy yendo a Cuba este fin de semana ya porque hay un congreso muy importante sobre la problemática geopolítica internacional. Está justo el tema de mi libro, y entonces me pedí, los compañeros cubanos insistieron mucho en que tenía que participar, aunque no estaba originariamente en mis planes, ¿no? Estoy tratando de disminuir un poco las charlas y todo lo demás, como ves mi voz, sí, está prácticamente cerca del límite, y bueno, pero a veces no hay más remedio que enfrentar esa situación, así que sí, estoy yendo para allá, y así que bueno, espero que dentro de dos viernes puedas, exacto, darles un balance, sí, que no te vi, ¿no? Eso te queríamos proponer, no, porque es un ya, congreso ya muy interesante. Sí. Yo sé que hay mucho interés por la suerte de la isla, que es lo que está pasando. Sí. Así que, bueno, van a tener un informe de primera mano. Bien. Muy bien, Atilio. Te deseamos que tengas un buen trabajo en la isla, una buena exposición, y que, bueno, y esperamos ansiosos el balance de ese congreso. Regreso, ahí está. Bueno, con todo gusto. Les mando un gran abrazo a los dos, ¿ok? Otro para vos. Chao, chao. Chao, chao, Atilio. Bueno, Atilio Borón, columnista ya casi, ¿no?, incorporado al equipo. Incorporado al equipo de Estrellas Insurrectas. Hay un tema muy importante, el rol de los intelectuales, porque es muy frecuente hoy qué es lo que ha pasado en América Latina con estos vientos de cambio y con la crisis del capitalismo. El intelectual intenta analizar qué es lo que pasa. A veces el diagnóstico hay coincidencia. Esto es producto de esto, ta, ta, ta. Pero cuando llegamos a la transformación es profunda. A decir, bueno, hay que raspar hasta el hueso. Ahí es donde, claro. Ahí están los límites, y aparte, no nos olvidemos que el intelectual es el que incide en la subjetividad, el que incide en las acciones políticas, porque son escuchados, pero en esto que planteaba el compañero Atilio Borón sobre la reflexión del Che, del carácter revolucionario del intelectual, que no tiene que analizar solamente la cuestión económica, no se trata de redistribuir, se trata de cambiar un concepto estructural. Y cuando habla de la educación, porque el Che se refería que fuimos somos deseducados, no educados. La educación nos educa para ser parte de esto, no para cuestionarlo. No para ser crítico, no para transformarlo, no para revolucionarlo. Exacto, entonces hay que prestar atención, que ese intelectual, desde el punto de vista revolucionario, el que uno quiere escuchar, ¿cierto? Ya Gramsci hablaba del intelectual no como el letrado de las cátedras magistrales, sino como aquel que acercaba lo simple a lo complejo. Claro, aquel que resolvía de manera escueta, ¿no? Vamos a las institucionales y después seguimos con Estrellas Insurrectas. Ahí está. Minutos, continuamos con Estrellas Insurrectas. Le recordamos a nuestra audiencia los teléfonos para comunicarse: 449-6071, 440-2490, 425-9418. Hoy pueden dejar un mensaje sobre qué ha significado el Che. Claro, ¿y qué significa el Che en la vida, en la perspectiva? Quizás, claro. ¿Sí? Bueno, y quería comentarte, Cisco, que en esta semana también, el 6 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario del terrible atentado terrorista que se cometió contra el avión de Cubana de Aviación, que explotó a poco de salir de Barbados. Y estamos en contacto en este momento con la embajadora de Cuba en Barbados, quien es además una gran amiga, Lisette Pérez. Buenas noches, Lisette. ¿Cómo estás? Buenas noches a los radioyentes y bueno, a ti, Champa. Muchas gracias por llamar. Bueno, Lisette, contanos un poco cómo vivieron usted y lo que transcurrió en esta conmemoración de este atentado terrorista, que fue, confeso, actor intelectual Orlando Bosch y también Posada Carriles. Sí, mira, aquí en Barbados, cada 6 de octubre es un día muy de luto, ¿no? Tanto para Cuba como para Barbados y todo el Caribe. Porque el 6 de octubre de 1973, Barbados, todo el Caribe, fue inaugurado por el terrorismo. Realmente ese atentado terrorista contra un avión civil de pasajeros se considera el primer ataque terrorista contra lo que es la aviación civil en el hemisferio occidental. Entonces es un hecho conmovedor para todo el Caribe. Acuérdate que en ese avión viajaban no solo cubanos, incluyendo el equipo juvenil de esgrima, sino también que viajaban guyaneses. Tuve una niña de 9 años de Guyana. Viajaban también pasajeros cooperantes de la República Democrática de Corea. O sea que fue un atentado que conmovió al Caribe y nosotros aquí en Barbados, se conmemora con una repercusión y una participación de muchos sectores de la sociedad. Aquí en Barbados, en la costa oeste, hay un monolito, un monumento que rememora ese día. Porque, bueno, Barbados es una isla pequeña y tiene una plataforma marítima corta, o sea, la profundidad del mar está ahí cerca, a 3 millas, ¿no?, de la costa. Y cada vez que uno se para frente al mar y recuerda lo que pasó y ves el cielo, ves lo que recuerda, o sea, las personas que vivieron ese día, que vieron la explosión, que vieron la caída del avión, es algo impresionante, porque además, imagínate, solo se pudieron recuperar algunos cuerpos. Sí. El grueso de los pasajeros que viajaban, o sea, el 58 de los cuerpos de los pasajeros, de los 73 pasajeros, están en las aguas profundas aquí en la costa oeste de Barbados. Todavía están ahí sus cuerpos, todavía están o sea, nunca pudieron recuperarse, ¿no? Entonces, sí, es muy impresionante compartir con todos los sectores de la sociedad esa historia, esa memoria, y recordar que, bueno, que el combate contra toda la forma de terrorista, incluida esta, el terrorismo de Estado, que es el que ha estado sufriendo Cuba por muchos años, desde el triunfo de la revolución, es todavía un acto, o sea, es un tema que hay que seguir conmemorando y tratando de combatir por la justicia, porque esto, los criminales que cometieron este atentado, bueno, uno de ellos murió pacíficamente, tranquilo en Miami. Y condecorado por Ileana Ross en el, exacto, en el Congreso norteamericano. Exacto, y el otro, bueno, Posada Carriles sigue, tú sabes, libre, sin haber, o sea, no ha habido justicia. Se escapó. Entonces, bueno, no ha habido justicia ni para los que murieron ni para los asesinos. O sea, es un día, ya te digo, muy solemne. Este 6 de octubre cayó domingo. Aquí ha estado lloviendo mucho, pero ese día hubo mucho sol y estuvimos ahí bastante. Una representación tanto de jóvenes como de distintos sectores de la sociedad barbadense, el gobierno, distintos de todos los partidos políticos. Es como una, es una recordación donde toda la sociedad participa, ¿no? Y es, bueno, hicimos ofrendas florales, se habló de lo que significó este hecho para el Caribe, tratando de recuperar esa, o sea, que esa memoria de ese hecho siempre esté vivo, para, sobre todo para las nuevas generaciones de barbadenses, ¿no? Y también saber que, bueno, tuvo una repercusión en todo el Caribe lo que hicimos, el acto salió en todos los medios de prensa, uh-huh, acá, en los medios del Caribe. Ese mismo día, después, pues, se puso un documental sobre un hecho en Cuba, sobre la real historia del avión de Cubana, donde se cuentan todos los hechos, cómo se sucedieron. Y bueno, se le explicó también a las personas, y se puso un documental sobre los cinco héroes, porque, por claro, supuesto, hablar del terrorismo contra Cuba, hablar de Posada, tiene un vínculo directo a lo que hicieron, estaban haciendo los cinco héroes nuestros en Estados Unidos, tratando de prever que estos actos no siguieran ocurriendo sobre Cuba. Y entonces, bueno, se puso un documental sobre los cinco, y esa fue la conmemoración básicamente, pero ya te digo, la repercusión en los medios ha sido hasta mediados de semana, ¿no? Se han estado produciendo artículos, ha sido muy muy amplio, ¿no? Y es bueno en el sentido de mantener la historia, sobre todo para las nuevas generaciones, que sepan, que recuerden qué pasó aquí y que todavía el hecho no ha tenido justicia. Sí, es importante, bueno, poder tener esta comunicación, Lizeth, porque nos reconforta saber que es tomado como un día de duelo por todo Barbados y en el Caribe. Y sin embargo, bueno, vos estuviste junto con Oreste aquí en Argentina durante unos años, y aquí no tiene la trascendencia, no se conoce, y eso es producto de la hegemonía de los monopolios informativos, que no hablan de los atentados terroristas que ellos organizan, que ellos promueven, ¿no? Nosotros desde aquí nos sumamos a este acto, nos sumamos a este duelo, porque así como lo toma todo Barbados, ese acto terrorista es un acto terrorista que nos afecta a todos los latinoamericanos y caribeños. Claro. Sí, yo te agradezco mucho esta llamada y que hayan querido compartir con nosotros este día conmemorativo, porque, como te digo, o sea, Cuba ha estado recibiendo ataques terroristas desde el propio año 59. Desde la explosión de este avión en pleno vuelo por dos bombas, sí, que manos terroristas pusieron allí y mataron a 73 personas inocentes, hasta bombas contra hoteles, atentados contra los líderes de la revolución, en fin, o sea, ha tenido manifestaciones en todos los sectores, pescadores que han sido asesinados, bueno, el terrorismo contra Cuba ha tenido, como tú debes saber, Champa, más de 3.000 muertos, sí, durante todo este periodo, y más de 2.000 personas afectadas, capacitadas por estos sellos. O sea, es un tema recurrente en todos estos años de revolución y bueno, es bueno que la gente conozca que lo que ha sufrido Cuba, no solo el bloqueo económico, comercial y financiero, sino los ataques terroristas. Sí. Y irónicamente, hemos sufrido el terrorismo, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a Cuba en la lista de países terroristas. Entonces, es una ironía, ¿no?, de que cuando ellos han apoyado a todos estos grupos que trabajan en la Florida y han hecho todos estos atentados contra Cuba, pues al mismo tiempo el Departamento de Estado ha incluido a Cuba en la lista de países terroristas o que patrocinan el terrorismo internacional. Entonces, bueno, es parte de toda esta política agresiva de tratar de excluir a Cuba, de tratar de bloquearnos, de tratar de que incluso los países tengan temor a comerciar, a tener relaciones con Cuba, porque supuestamente patrocinamos el terrorismo. O sea, es una difamación permanente cuando, como te explicaba, sí, hemos sido víctimas de esta política por muchos años. Y esto, como vos bien decías, reivindicamos también el accionar valiente, heroico, de los cinco héroes que se infiltraban en las organizaciones terroristas para denunciar y anticipar los atentados que estaban preparando, ¿no? Exacto. Sí, sí, Lisette, te escucho. No, que básicamente, o sea, en Barbados, cuando se conmemora esta fecha, queda muy claro la explicación de por qué los cinco estaban cumpliendo esas tareas, claro, allá en Florida. O sea, porque, o sea, la gente puede ver, o sea, constataron, este país fue víctima de un atentado terrorista de una persona que todavía está ahí en Miami planificando, continúa planificando atentados y ataques contra Cuba. Entonces, bueno, entiende muy bien las razones de por qué los cinco estaban evitando estas tragedias, que no solo podían asesinar cubanos, sino también ciudadanos de otros países, ¿no? Como ha sido el caso de turistas o sea, de personas de otras nacionalidades. Entonces, es muy claro entender el tema, explicarlo a la gente, bueno, porque siempre la prensa, como tú sabes, los presenta como espías. Sí. Sin embargo, se sabe que ellos no afectaron para nada la seguridad nacional de Estados Unidos, sino simplemente lo que estaban era tratando de prever hechos terroristas contra nuestro país. Entonces, bueno, básicamente, y tú viste que este año la campaña de los cinco ha sido bien intensa. Una hermosa idea de... Bueno, ha tenido el matiz de las cintas amarillas. Exacto. Nosotros aquí en Barbados también, como creo en todos los países, lo hemos estado haciendo, tratando de llegar a la sociedad norteamericana para que entiendan que Cuba espera por esos cinco hombres que son héroes, que lo que han hecho es tratar de prever el terrorismo contra su pueblo y contra otros países. Entonces, bueno, creo que aquí en el Caribe ha estado bien presente el recuerdo, ¿no?, y la lucha contra por tratar de traer a los cuatro de los cinco compañeros nuestros que todavía están prisioneros en Estados Unidos. Bien, Lisette, te agradecemos muchísimo este momento y este momento que compartimos, tu atención, y te están escuchando, ¿no?, seguramente muchos compañeros. Sé que Marta Speroni está escuchando este programa, lo habíamos hablado en la semana, así que si querés enviar un saludo a los compañeros, a los muchos amigos que hicieron ustedes durante la misión que estuvieron aquí en la Argentina, te damos este tiempo para que lo hagas. Bueno, por supuesto, un beso para todos, Marta, que siempre estamos conectadas por Facebook, y ella ahí fue firme con la campaña por la liberación de los cinco, a todos los colegas miembros de tanto del comité como todos que en las distintas provincias o en las distintas municipalidades trabajan, hacen sus esfuerzos, y al final se canaliza, porque es un esfuerzo de todos para tratar de que salga a la luz la causa de los cinco. Así que darle un beso muy fuerte, un agradecimiento muy fuerte, y bueno, por supuesto, el deseo de mantener esta comunicación con ustedes, porque son amigos de intensos nuestros, amigos de esta batalla, y siempre los recordamos con mucho cariño. Bueno, lo mismo ustedes, darle un gran abrazo, un beso a Oreste. Son muchos recuerdos, hemos, como vos decís, construido una amistad muy muy profunda. Gracias, Lisette. Y nos vamos a comunicar nuevamente. Queremos saber también sobre el informe que pueden hacernos sobre la situación económica en el Caribe. Sabemos que también están llegando parte de la crisis del capitalismo global. Se afectan hoy países del Caribe, y eso habíamos hablado en algún momento con Oreste, que algo va a preparar, así que okay. Si nos permiten, los volvemos a llamar en otro momento. Bueno, muchísimas gracias, Champa, gracias por tener esta oportunidad. Bueno, un beso grande, Lisette. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Ha sido Lisette Pérez, embajadora de Cuba en Barbados, y esta historia que en el marco de lo que pretendemos hoy abordar sobre el Che, tiene una significancia. Tiene una gran significancia. Primero, estos hombres, tanto Orlando Bosch como Luis Posada Carriles, fueron formados en la CIA, hombres de la CIA. Y al Che, Félix Rodríguez, que es el hombre de la CIA que va a dar la instrucción del asesinato, en Bolivia, inclusive es el que tiene el reloj del Che y se jacta de su valentía de matar, dar órdenes de dónde dispararle, etcétera, ¿no? Exacto, y muestra también lo que había en ese momento, porque estaban los Rangers en Bolivia con un ejército dependiente del imperio, al igual que el ejército argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, que con la escuela de las Américas eran formados. No solamente los argentinos, ¿no? Lamentablemente no. Toda América, militares genuflexos, imbéciles. Exacto. Al servicio de un imperio que lo único que pretende es expoliar a su propio pueblo. Sí, ni más ni menos. Si me permitís, Champa, segundito, se me ocurre que, como bien dijiste vos, hay mucha gente en ascuas sobre este tema que acabamos de tratar. Hay gente que directamente no ha escuchado nunca sobre esto, gente que lo desconoce. Muy muy sintético, fue un avión que partió de Barbados con rumbo a Cuba, el vuelo 455 de la aerolínea cubana, y fue interceptado en el aire a poco de partir. Inclusive Wilfredo Pérez, el comandante, intentó regresar. Sí. Y ahí se frustró por un segundo. Una segunda explosión, y cayó al mar el avión. Murieron 57 cubanos, 11 guyanenses y 5, lo dijo recién nuestra amiga, 5 norcoreanos, que eran aquellos que iban a Cuba por aquel campeonato de esgrima, etcétera, uh-huh. etcétera. Los que perpetraron el ataque, un tal Lugo y un tal Hernán Ricardo, sí fueron condenados a 20 años de prisión, cumplieron su condena. Pero Posada Carriles se escapó, se refugió en Centroamérica, ahora está en Estados Unidos, y Orlando Bosch Ávila, el otro pergeniador, fue absuelto, increíblemente. Y fue condecorado. Y fue condecorado, lo dijiste vos recién, ¿cierto? Por el Congreso Norteamericano. O sea, fíjate vos qué cosa, condecorar a un terrorista, confeso. A un terrorista, confeso. Un terrorista, claro. Confeso, fue condecorado por el Congreso Norteamericano. Vamos a un tema musical, debemos tener varios para hoy. Para aplacar un poco. Sí. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Tu sonrisa abrazada a la muerte ronda Buenos Aires y te vio Guatemala volando tras de algún camión. Fue Bolivia quien te vio partir, fue mi verso para tu canción, como un sueño empapado en tequila y en revolución. Por un barrio en La Habana te que sigue un pionero de guerra. Y en su andar Nicaragua te lleva como un corazón. Costa Rica respira de ti, Venezuela tomó tu color, y en Santiago de Chile los jóvenes gritan tu voz. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá, vivirá. Te lleva una rubia tatuado, y en Toledo José me ha clavado junto a su ilusión la guitarra de algún trovador, con tu boina y estrella adornó para darle sentido a lo que ni el olvido borró. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá. Comandante, tu sueño va, aunque nadie lo pueda entender, vivirá, vivirá. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Bueno, muy bien, continuamos con Estrellas Insurrectas aquí en la Radio Pública Nacional Rosario. 11:02, 11:03. Sí. Te veo ahí con algunos materiales que me llama la atención ya hasta por el colorido. Sí. Me gustan las letras rojinegras. Sí, vos sabés que es una mala costumbre, pero bien aceptada, digamos. No, con respecto al Che, de acuerdo a lo que veníamos conversando en el programa, no me alcanzaría un programa, tenía que ser un seminario quizás, sí. Y tampoco alcanzaría. Hablar de las cualidades del Che, su perfil revolucionario, del aporte teórico, porque era un gran intelectual. Claro. El Che es un hombre que siempre estuvo preocupado por la comunicación, ¿no? Pero en su integralidad, desde el punto de vista educativo, ¿no? De la educación, la universidad, la escuela pública, pero también dedicó parte a la prensa, ¿no? Y imagínense, 59... la revolución en pleno auge, y claro, era la noticia de todos los medios de información del mundo. Y el Che tuvo que soportar, ¿no? miles de preguntas de periodistas que ni siquiera tenían noción de lo que era la Revolución Cubana, y tuvo que soportar ciertas impertinencias de algunos periodistas, pero ahí muestra el Che su perfil revolucionario, su perfil político, para salir airosos de esas preguntas, ¿no? Sí. Y una que brevemente está acá en un material que he traído, ¿no? Periodista de una TV española, le contesta. El periodista se refería a la expatria del Che. Uh-huh. Y el Che le dice: yo no tengo expatria. Sepa, señor, que mi patria es mucho más grande que la suya. América es mi patria. Los aplausos en el Hotel Playa de aquel entonces resonaban. Entonces había muchos periodistas. Y el Che decía: no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. O sea, por favor, pregunten de a uno. Entonces hay uno que le pregunta: para vestir, comandante, mi nota, necesito una nota de color para vestir mi artículo. Y le pregunta: ¿cómo trabaja usted? Si toma, si fuma, si le gustan las mujeres. No tomo, fumo, dejaría de ser hombre si no me gustaran las mujeres. Pero dejaría de ser revolucionario si por esa u otra razón no cumplir hasta el fin mis deberes revolucionarios. Trabajo de 16 a 18 horas por día. Duermo 6 horas diario cuando puedo. Y de lo contrario, menos. Considero que tengo una misión que cumplir en el mundo, en aras de la cual debo sacrificar todo. Los placeres, corrientes, el hogar, la seguridad personal y quizás la propia vida. Este es mi compromiso, del cual no puedo desligarme hasta el fin de mi vida. Yo nací en la Argentina, creo que por ahí escuchamos algo. Sí. Pero permítame que les diga que Martí y Fidel son americanos. Tengo un sustrato cultural argentino y al mismo tiempo me siento tan cubano como el que más. Siento el sufrimiento de cualquier país de América y también del mundo. Bueno, eso pintaba una parte, una faceta del Che, una de las tantas, ¿no? Porque también hay, que yo creo que no sé si da los tiempos, porque en noviembre del 59, Radio Rivadavia saca al aire una nota que le hacen al Che. Y el Che ahí se refiere sobre el papel del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, brevemente, el Che dice sobre el Fondo Monetario, dice: si es un elemento de liberación para América Latina, yo creo que tendría que haberlo demostrado. Y hasta ahora, recalcó, no conozco ninguna demostración que haya sucedido tal cosa. El Fondo Monetario cumple funciones totalmente diferentes, la de asegurar precisamente el control de toda la América por parte de unos cuantos capitales que están instalados fuera de América. O sea que tenía claro el rol, y eso después lo pinta claro, ¿no?, en el 61 en Punta del Este, con la Alianza para el Progreso y en fin, ¿no?, una serie de, en aquel discurso, de aportes, el famoso discurso de Punta del Este, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía que decir sobre el Che, ¿no? Muy, muy importante, porque nosotros decíamos, tratamos de ubicar, para tomar, hay varias aristas. Con Borrona abordamos una que tiene que ver, yo creo que con la esencia del pensamiento del Che, que está vinculado en la transformación no económica, sino política, cultural, política. Por supuesto que deriva en lo económico, pero el socialismo es una propuesta de vida nueva, distinta. Por lo tanto, el Che, inclusive tendríamos que ver, vamos a tener la posibilidad, a fin de octubre viene quien fuera ministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez, y hablaremos sobre este, cuando él escribe, en el año, fíjate vos que en el año 64, el Che dice que el, analizando la, el nuevo plan económico de la Unión Soviética, la NEP, una economía política, él dice, por ese camino, esta forma económica solamente genera en la subjetividad valores capitalistas. Y él propone otra forma de la economía política en el 64 y por lo tanto plantea, de continuar así, más temprano que tarde, Rusia, la Unión Soviética, va hacia el capitalismo, porque no está generando la conciencia del hombre nuevo. Por lo tanto, hay que entender que lo esencial en el pensamiento revolucionario del Che era ir hasta el fondo para llegar a la transformación cultural, y social y política, que permita generar ese hombre nuevo de una sociedad nueva, hombres y mujeres. Qué visión, qué claridad, qué certeza además, ¿no? No, seguro. Casi un agorero. Un visionario del futuro, digamos. Un visionario, ese mismo concepto del fondo, que después se echó luz muchos años más tarde para el común de los ciudadanos. El tipo ya lo tenía claro. Sí. Y yo rescato eso que dijo Beto hace un rato, que deja entrever el carácter revolucionario de Guevara por delante de todo lo demás, como en esa respuesta que da cuando le preguntan si le gusta, si fuma, si le gustan las mujeres, el carácter revolucionario por sobre todo lo demás. Cuando el Che muere, los contrarrevolucionarios, a los contrarrevolucionarios les sale el tiro por la culata. Cuando el Che muere, empezó a ser más peligroso que antes. Esta es la realidad. Claro, dejó de ser un sujeto para ser masa. Claro, él había sembrado, Champa, la teoría y la práctica y el ejemplo, lo había sembrado en todo el mundo. Sí. No estoy hablando de América Latina. Y esa herramienta que él dejó fue la que tomaron los revolucionarios post Che Guevara, ¿cierto? Así que de ahí que el hombre que ha nacido tantas veces, que Galeano... Por eso también cuando, yendo a esta esencia, que esta semblanza que está planteando Beto, este análisis de una rueda de prensa y después la opinión sobre el Fondo Monetario, como el tema del intelectual y el tema de la economía política, también... ha habido muchas campañas para tratar de desdibujar o de confundir el pensamiento. El primer cosa que hay que tener en claro, el Che no era socialdemócrata. Claro, claro, no hay que confundir por ese lado, no. Segundo, era anticapitalista. Sí, sí, uno de los conceptos fundamentales. Tercero, proponía la construcción del socialismo científico. Claro. No el socialismo socialdemócrata. Exacto. Esto no ofende a nadie, es una verdad. El Che, aparte, él decía, era comunista. Hay una anécdota que comenta Fidel, que cuando dice, bueno, para el Banco Central que se necesita un economista, levanta la mano y dice, dice, pero ¿y tú eres economista? No. Ah, no, yo entendí comunista. No soy comunista. Exacto. Y como comunista, puedo ir al Banco Central. Bueno, digo, eso era el Che. Así decía era también. Un revolucionario... comunista, marxista. Exactamente. Proponía el socialismo, no iba con medias tintas, nunca consideró, jamás en su vida consideró el capitalismo humanizado, porque precisamente hasta la construcción de lo que llamaban el socialismo real en la Unión Soviética, él observaba que ahí estaba una falla en la concepción, una desviación en la concepción revolucionaria de la economía política que lo llevaba más temprano que tarde al capitalismo. Claro. Por lo tanto, no transigía. Era un análisis científico, no era un caprichoso, era la ciencia. Él lo demuestra con la ciencia. Y eso es lo que hay que tomar del Che, me parece lo más importante. Exacto. Por ahí voy a saber que muchas... aquí, en lo cotidiano, en Rosario, las organizaciones, hay quien lo toma por el lado que le gusta. Algunos dicen, y bueno, porque el foquismo, porque la revolución armada, socialismo, revolución socialista o caricatura de revolución. Primero, si saca de contexto una frase pronunciada en un discurso, muy fácil agarrarte de eso. Sí, sí, sí. ¿No? Pero hay que analizar que en lo que fue la Revolución Cubana y en lo que ha sido todos los procesos revolucionarios, que lo hacen los pueblos, lo decía él. Que lo hacen los pueblos, las consignas jamás fueron por el socialismo, ni jamás fueron por el comunismo, fueron por cuestiones, reformas. Las consignas son reformistas. Cuando hablas de la tierra, cuando hablas del alimento, cuando hablas del trabajo, cuando hablas de la educación, como eran pan, tierra y paz. Exacto, exacto. Reforma. Son reformas. Lo que le da el carácter revolucionario es la organización revolucionaria y la actitud del grupo, del colectivo. Pero, digo, al Che hay que estudiarlo. Se lo ha estudiado poco, no por casualidad, simplemente porque acá estamos hablando recién ahora de pocos años donde se tiene acceso a esos materiales, pero anteriormente era perseguido. Sí, no te permitían, estaban prohibidos esos libros y no podías acceder. Exacto. Entonces, se conoce lo que los medios te permitieron conocer. Y ahora estamos conociendo otros aspectos, afortunadamente que nos permiten ver una gran cantidad de, como dicen algunos, de opciones para acercarse al Che, pero insisto, todo lo que se pueda decir, como el viaje en motocicletas, que hay una película, como el primer viaje en bicicleta, como el segundo que hizo con Calica Ferrer, como que jugaba al golf, como que era médico, todo eso se sabe porque lo que se conoció primero fue el revolucionario. Ese es el hecho central. Lo otro son hay que partir en el estudio del pensamiento revolucionario. Después llega todo lo demás. Que nació en Rosario, también llega porque... Está bien, anecdótico. Es anecdótico. Lo que no es anecdótico es el hecho revolucionario. Exactamente. Bueno, y hablando de capitalismo en crisis, pasa que hay crisis en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿cómo está? Y para eso, vos sabés que, bueno, uno se entera, lo ve, la conferencia que hizo Obama, y digo, bueno, yo estaba pensando en esta semana, no veo la hora de comunicarnos con Anaí Rubín, ahí Provincia 25, en Estados Unidos, en Nueva York, para que nos comente bien qué está pasando. Sí, buenas noches, Anaí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, acá no tan bien. Estamos, con un circo, digamos, entre los republicanos y los demócratas peleándose. Hoy había una reunión donde Obama trataba de convencer a la bancada republicana que lleguen a algún arreglo para abrir el gobierno, y bueno, evidentemente no llegaron a ningún arreglo, así que sigue esto así. Mientras tanto hay, bueno, miles y cientos de miles de personas que están, no solamente que no van a trabajar, sino que no reciben su cheque. Y hay gente acá que vive con su cheque semanal. Sí. Y bueno, algunos, ellos consideran que son trabajadores esenciales, digamos, entonces ellos pueden ir a trabajar y reciben su pago. Pero la mayoría no, y hasta que no se arregle esto, no van a recibir el pago. Entonces, mira, por ejemplo, en Nueva York, una de las ciudades, la ciudad más turística de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que recibe 15.000 visitantes por día y tiene, bueno, 174 millones de dólares y 2.200 trabajadores trabajan alrededor de la Estatua de la Libertad, además de gente que vende cosas, remeras y gorritos, esa gente está afectada. En todo el país hay 368 parques nacionales cerrados, una pérdida de 450 mil dólares por día. 19 museos en Washington también cerrados. Del Departamento de Defensa, por ejemplo, trabajan, no sé, el 50%, 400 mil empleados, la parte administrativa, ¿no? Y estos días vi algo, no sé si se enteraron, que la verdad que fue bastante terrible y triste. Cinco soldados americanos fueron muertos, digamos, en Afganistán. Los trajeron acá con la bandera y todo, pero la familia de esta gente, como está cerrado el gobierno, no recibieron los cheques de ayuda. Así que imagínense cómo cayó esto a los militares, ¿no? Creo que después, dijo Obama, hoy escuché que lo iban a rectificar. O sea, gente que va a dar la vida, supuestamente, por este país, claro, y su familia no recibe el cheque. Increíble. Y bueno, después hay, qué sé yo, más allá de lo turístico, obviamente, hay, por ejemplo, programas para embarazadas y bebés, que un programa se llama WIC, que reciben leche y cereales, pañales. No tienen, eso en estos momentos no están dando, hay 9 millones de personas que reciben este programa, que beneficia a mucha gente, que no tiene para comprar un litro de leche. Y bueno, hasta la semana pasada tenían fondos y ya esta semana no tienen. 19.000 chicos de 11 estados no pueden asistir a un programa que es para chiquitos de 3 a 5 años. Y bueno, y así, por ejemplo, el programa de se llama Housing, es el que da viviendas por muy poco pago, digamos. Hay 3.300 casas que van a ser cerradas si no reciben fondos y no aceptan más gente. O sea que si la gente no tiene lugar donde vivir, y vive abajo de los puentes. Increíble. En estos momentos, porque no lo reciben. Increíble, parece el panorama de otro país. Sí, pero es este, la potencia y el país más rico del mundo, y sin embargo la gente está pasando por estas necesidades. Está en esa situación. Yo escuchaba hoy, esta mañana, a un humorista americano, haciendo, porque eso nos faltan tampoco, ¿no? Es un material muy rico. Claro, un material muy rico ahí por estos días. Y comentaba de manera irónica que habían eliminado, habían, digamos, apartado gran cantidad de empleados del departamento que avisora los terremotos, aquellos que... Sí, exacto. Y, ajá, sin embargo, los que cuidan las fronteras no habían tocado ni uno. El claro, tipo irónicamente claro. Decía, claro, para nuestro gobierno, decía el americano, es mucho más peligroso que entre gente por la frontera a que se produzca un terremoto, ¿no es cierto? Increíble. Sí, bueno, hablando de ese, por ejemplo, si necesitas viajar, los pasaportes no están todos... Los empleados tampoco. No, están todos bloqueados, nadie puede recibir un pasaporte. Y bueno, así puedo contar un montón de cosas, okay, pero realmente es terrible, porque estaba leyendo, sí, un artículo recién de gente que tiene, qué sé yo, clases media, trabajadores, que tienen un ahorro, viste, pero no un mínimo como para pagar el mortgage, que es cuando compras una casa, o sus préstamos, o para pagar su auto, y no pueden. Sí, nadie sabe, digamos, hasta cuándo va a durar esto. Ahora acá hay una pelea tremenda dentro del Partido Republicano. La gente de la extrema derecha del Tea Party, hay un senador que se llama, seguramente lo escucharon, Ted Cruz, que es ahora era como Sarah Palin en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, la voz del republicanismo, digamos. Sí, sí, pero digamos, hay gente que son republicanos, pero no son, digamos, de derecha. Está bien, claro. Pero sí, no de extrema derecha, está que ya dicen, no, basta, hay que sentarse y arreglar, que estamos perjudicados. Y además, digamos, como partido, ¿quién va a votar? El 70% acá, el 72% está en contra de esto. Claro, pero vos bien decía al principio, Anaí, este circo entre demócratas y republicanos, yo lo estoy viendo cada vez más como un ajuste, un gran ajuste enmascarado, sí, ¿no? Sí. De que uno la juega de bueno, el otro de malo, del perverso, sí, pero en definitiva hay un acuerdo para producir este ajuste, que hay que ver en cuánto se produce ese ajuste que están necesitando para descomprimir presiones que se le vienen encima por la propia crisis de capitalismo global, que hace tiempo que le explota la burbuja por todos lados, ¿no? Sí, bueno, no hay muchas voces que digan eso, pero hay algunas, digamos, más gente más consciente que ya está empezando. Y aparte, digamos, el pueblo, la gente común, yo escucho entrevistas, y la gente ya está harta, y lo dice así, ya estamos hartos de los políticos. Políticos parecen niños, y estoy repitiendo las palabras de una señora común, de, no sé, no acuerdo si era de acá o de Washington. Estamos hartos de esto, siéntense, les pagamos, nosotros les pagamos para que vayan a hacer algo en el Congreso. O sea que la gente ya está, viste, media... Ya, digamos, antes de esto, acá con la crisis, la gente ya está bastante preocupada, imagínate, escuchando que se pelean como chicos, digamos, sí, y no hay solución, no hay ningún arreglo. Las pérdidas son, en estos días, 2.000 millones de dólares. 160 millones, más o menos, por día de pérdidas. Pero bueno, ¿quién? A ver, yo no creo que los congresistas no reciban su cheque, ¿eh? Ah, bueno. Yo estoy segura que ellos lo reciben. Son $174,000 por año. Y en el área que vos estás trabajando, ¿no? Ahí en la salud, ¿cuántas personas están afectadas por este ajuste? Mira, de... A ver, acá tengo... El 50... Por ejemplo, de 78.000 personas, solamente trabaja el 52%. Uh-huh. En Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero bueno, lo que pasa que... la parte privada, uno seguimos trabajando, lo que no, a lo mejor se disminuyen los hospitales que son públicos, pero la mayoría, ¿viste? ¿Y la población que cuántos se han afectado sin que no tienen ahora nada o posibilidad sobre su salud? Bueno, hay 800, hay más de un millón de trabajadores en general que está afectado por él. Lo que pasa que dentro de eso hay servicios que son, qué sé yo, como dijiste vos recién, más esencial y otros menos esencial. Por ejemplo, yo hace dos fines de semana estuve en Washington, en D.C., y hablando con científicos argentinos que trabajan para el Instituto Nacional de Salud de Washington. Y hay 16.000 trabajadores, inclusive, digamos, científicos. Sí. Y ellos no iban a trabajar. Por ejemplo, algunos estaban haciendo una investigaciones en cáncer y está parado y no aceptan nuevos pacientes, porque también hay ahí, como es un instituto muy grande, reciben pacientes, y en estos días no reciben nuevos pacientes por tratamiento de cáncer. Así que bueno, imagínate, 16.000 personas que están, investigadores, científicos, que ni siquiera pueden usar el email de su trabajo. Una cosa así que la verdad que me llamó mucho la atención, no pueden. Me preocupa que ese sea el modelo de Massa, de Macri, realmente. Bueno, exacto, sí, exactamente. Bueno, yo había hablado hace poco, en uno de los primeros programas de la salud. Ah, y algo muy importante, digamos, porque todo esto, ¿cuál es el problema de todo esto? Lo que los republicanos no quieren saber nada es con la famosa Obamacare, como le dicen acá, la ley de salud. Sí. Imagínate la necesidad de salud que hay acá, de seguro, salud también, de seguro médico, que estaba escuchando recién que en las primeras 72 horas, porque esto empezó el 1 de octubre, supuestamente, la nueva ley, en 72 horas, 8 millones y medio de personas empezaron a buscar en la computadora. Imagínate, 8 millones al mismo tiempo, por supuesto que era muy difícil conseguir nada porque estaba las páginas estaban totalmente cerradas. Pero eso es la necesidad de la gente que no, desesperada porque no tienen seguro, no tienen medicina. Ya con tener un seguro tampoco te garantiza mucho, ¿no? Porque Obama les achaca a los republicanos este asunto, ¿eh? No, sí, claro. Es que los republicanos lo que dicen con la famosa libertad, porque la cuestión es así, que si de acá a diciembre, esto empezaría también a funcionar en enero, el que no tiene un seguro tiene que pagar una multa. Y por supuesto, un empleador que tiene más de 10 personas, empleados, tiene que pagarle los seguros a su empleado. Los republicanos dicen que no, que acá no se puede atacar la libertad del individuo, que no te pueden obligar. Entonces, claro, no te pueden obligar y uno se tiene que morir. Entonces se tiene que morir directamente. El concepto terrorífico que tienen los republicanos, ¿no es cierto? Es esta cosa de los famosos, el winner que dicen acá, los losers, los ganadores y los perdedores. Sí. Los ganadores son los que tienen plata y los otros... Y el resto son los losers. Anaí, te agradecemos como cada viernes. No, por favor. Bastante claro el panorama, nos dejás un panorama bastante claro, de verdad. Y bueno, será hasta el próximo, ¿eh? Bueno, un saludo para todos. Buenas noches. Hasta luego, chao. Bueno, ha sido champa. Anaí Rubín, provincia 25 de Nueva York, mostrándonos lo que dicen, lo normal, lo me renovador. Quedé pensando en lo que dijiste, ¿es eso, vos, no? Champa. Sí. Ella dijo que alguien había dicho, parecen niños, no se ponen de acuerdo. Y eso me suena un poco a que se ponen de acuerdo. Claro.